Bueno, en esta altura del año, obviamente, con las mismas actividades durante todo el año, con la misma concurrencia de vecinos y vecinas, y ahora con esta inscripción que tenemos del programa Manos que Trabajan de la Municipalidad, que ya está pronto a comenzar. Tenemos 4 talleres para brindar desde la Junta Vecinal, que es corte, confección, mozo, maquillaje, y me queda uno más ahí. Y bueno, estamos con el tema de las inscripciones, con muy buena convocatoria también, así que bueno, de paso aprovechamos de invitar a los vecinos a que se sigan inscribiendo, como barbería, que también ha tenido muy muy buena repercusión con los vecinos, sobre todo con los más jóvenes, así que bueno, otra herramienta más para poder tener un oficio extra, ¿no? Sí, súper importante, además que Manos que Trabajen esté distribuido justamente en todos los barrios, ¿no? Sí, totalmente. Creo que ha sido un programa que siempre ha funcionado muy bien y obviamente de poder brindar otra herramienta más, sobre todo en esta época, es fundamental para todos los vecinos. Bien, ¿inscripciones hasta esta semana? Inscripciones hasta esta semana, hasta el 20. Y bueno, las clases también ya están prontas a comenzar. Así que bueno, a todos aquellos que quieran acercarse, todavía estamos con las inscripciones abiertas. Tenemos poquitos días y bueno, obviamente siempre hay cupos limitados, así que hay que aprovechar esta instancia. Bien, hay que acercarse aquí entonces, como para quien está escuchando y todavía dice, ay, tengo tiempo, bueno, me acerco acá con el DNI nomás y acá la junta. Así es, fotocopia del DNI, de 9 a 12 y de 17 a 20, pueden inscribirse de lunes a viernes, solamente la fotocopia y llenar una planilla y bueno, con eso ya pueden comenzar. Bien, bueno, y también el barrio La Valle está integrando esta actividad que se está programando para el próximo 21. Así es, se nos presentó esta posibilidad, tuvimos reuniones con algunas juntas vecinales que se sumaron, motivadísimos. Obviamente ustedes saben que hay muchas juntas vecinales que están renovadas, que vienen con toda esa energía y obviamente nosotros nos sumamos también a esta instancia y qué mejor que poder festejar a los estudiantes y a la primavera que se viene con todo. Y obviamente dejarle protagonismo a los chicos para que puedan disfrutar de una tarde entretenida, donde habrán bandas locales, sorteos, juegos, stand de artesanos, así que va a estar bastante, bastante movido ese día. Bueno, y también está buenísimo, ¿no?, esta red justamente de juntas vecinales que se dice, bueno, vamos a armar esto lindo y de paso nos juntamos y organizamos algo grande, ¿no? Sí, la verdad que se ha formado un lindo grupo nuevamente. Nosotros después creo que a todos nos pasó que después de la pandemia un poco hubieron distancias propias de lo que sucedió y bueno, hay como una renovación y ganas de trabajar en conjunto. Estamos muy contentos por eso también. Nosotros que bueno, ya llevamos un camino un poco más largo de poder aportarles también a las nuevas juntas en la experiencia quizá y en algunas otras cosas. Y bueno, qué mejor que hacerlo de esta manera, ¿no? Convocándolos a poder hacer estos tipos de eventos, también incorporando a los jóvenes, porque hay un grupo importante de jóvenes de Juntos Somos Río Negro que nos está colaborando también en toda la organización. Entonces creo que justamente pensando en los jóvenes es donde nosotros nos motiva a poder brindar este tipo de espectáculos, así que estamos muy contentos por eso. Bien, ¿dónde va a ser la convocatoria? Esto va a ser en el Parque Ferreira, específicamente en el anfiteatro de la municipalidad, así que bueno, todos aquellos artesanos y pueden inscribirse, se pueden comunicar con nosotros, hay un link también de inscripción. Así que bueno, también muy buena convocatoria de parte de ellos, hay más o menos algo de 40 puestos hasta ahora que se han inscrito, así que bueno, creo que va a estar bastante interesante y bueno, obviamente que la invitación es abierta para toda la familia, es un día muy especial, así que los estudiantes van a estar en su día y pueden acercarse entonces a la costanera a partir de las 14 horas en el anfiteatro municipal que está ahí al frente de los carros. Sí, el nuevito, recién estrenado casi. Así es, así que bueno, vamos a ver cómo es la convocatoria, estamos muy entusiasmados, la verdad, estamos haciendo recorridos por todas las escuelas, así que bueno, ojalá que salga lo mejor posible y que podamos disfrutar de un hermoso día, ojalá como hoy. Bien, buenísimo. Bueno, ahí entonces abierta la invitación, próximo 21, van a estar participando por supuesto todas las escuelas y está organizado por un montón de juntas vecinales, 7 en total que se han puesto realmente este trabajo al hombro ahí, decir bueno, vamos a armar este festejo, ¿no? Barrio La Valle, en este caso estamos aquí en La Valle, el barrio Mi Bandera, el San Martín, el Álvarez Guerrero, Las Flores, El Grano y el 14 de marzo. Así que el próximo 21 de septiembre, reiteramos, 14 horas. En el anfiteatro del Parque Ferreira de la ciudad de Viedma, bandas locales, sorteos, artesanos, emprendedores, murgas y mucho más. Así realmente para celebrar el día de la primavera, festejar el día del estudiante. Bueno, te agradecemos muchísimo, Ale, por estos minutos y bueno, esperemos que siga todo lindo acá en el barrio. Esperemos que sí, y qué bueno que poder dar buenas noticias, ¿no? Sí. Desde acá siempre es importante para nosotros y de verdad que siempre, siempre agradecemos a este medio que nos brinda esa posibilidad de que no todo es negativo y de que hay un montón de cosas positivas acá del barrio que salen desde los mismos jóvenes, desde los mismos vecinos y bueno, qué mejor que poder mostrarlo al resto de la ciudad.